Soy Andrea Passut, artista, docente y militante transfeminista. Lo vamos a tirar no acordándonos más con ninguna de sus prácticas. Lo vamos a tirar creando alternativas, otros modos del afecto, otros modos de la economía, otros modos del amor. Lo vamos a tirar creando otra humanidad. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Muy bien, seguimos acá en La Paz Arriba, Liz. Escuchábamos a Andrea Passut. Ella es artista, transfeminista, docente. Viene en este momento, en los últimos años, muy atareada, haciendo diversas muestras, exposiciones, con su proyecto Cuerpas Disidentas, completamente atravesado por el ideal de transfeminismo, que la idea es poner de manifiesto las disidencias a través de retratos que además se enmarcan en la historia del arte. Invitamos a quienes les interese saber más del proyecto a entrar la encuentran en Facebook, ahora va a salir también una nota sobre ella en Arte Va, en diversos medios, y van a poder ver más sobre Cuerpas Disidentas, Proyecto Identikit. Así que muy bien, escuchamos. Y antes de estas Cuerpas Disidentas que escuchábamos, también había hablado Ariadna Tobar de Amnistía Internacional, y después de eso, pero antes de este audio, o sea, estamos un poco como descolocades. Escuchamos Cumbia Queer con Susy Shock con el tema Rara. Digo, para los que también quieran saber qué música se está escuchando en este 8M, ¿no? Y los audios que venimos pasando, volvemos a comentarles, la consigna era responder a la pregunta, ¿cómo lo vamos a tirar? Bien. Bueno, también, bueno, estamos en un paro, es el tercer paro, como dijimos al inicio de la transmisión, y varios colectivos feministas se han pronunciado, o sea, ¿por qué estamos parando en el día de hoy? ¿Sí? Por ejemplo, el colectivo Ni Una Menos emitió un comunicado, un llamamiento a este paro feminista, y lo que dicen es que nosotras y nosotres paramos en las casas, en las ferias, en las fábricas, en las universidades, en todos los lugares de trabajo, en la selva, en las ocupaciones de tierras, en las villas, ¿sí? Y también paramos contra la familia heteropatriarcal y el confinamiento doméstico, contra la explotación de nuestros territorios, contra el abuso sexual de los machos en posiciones de poder, contra los femicidios y travesticidios, contra la criminalización de los inmigrantes, contra la clandestinidad del aborto, contra la justicia patriarcal. Bueno, es grande realmente todo lo que ellas exponen en este comunicado. Pero bueno, son varias las consignas que nos unen en el día de hoy, y también hubo otros colectivos que se pronunciaron, también colectivos de varones, ¿no? Porque muchos se preguntan, bueno, ¿qué tienen que hacer los varones cis frente a este paro, frente a este 8M? Y hubo varios colectivos que se pronunciaron en relación a esto, ¿y qué dijeron, Rox? Bueno, a mí lo que me pasa con esto es que me cansa un poco que los varones cis se pregunten ¿qué hacemos? O sea, las mujeres también tenemos que decir qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer. Bueno, pero por suerte acá esta gente, no hubo algunos que se organizaron. Y el Instituto de Masculinidades y Cambio Social emitió un comunicado. ¿Qué podemos hacer los varones cis durante el paro y movilización del 8M? Este paro, dicen ellos, y es verdad, está organizado por y para mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias. Los varones cis que apoyamos sus reivindicaciones podríamos aportar, no haciendo paros ni marchando, porque eso es lo que estamos haciendo todas estas otras personas. Pueden reemplazarnos en nuestros lugares de trabajo, en el cuidado que siempre los reservan para las mujeres, ¿no? Cuidamos niños, cuidamos viejos, cuidamos enfermos, cuidamos perros, gatos, lo que sea, lo cuidamos las mujeres. Bueno, ahí nos pueden reemplazar varones cis. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Claro. Y también hay otro colectivo que es de varones antipatriarcales y dice, ¿cómo participar en el 8M? Bueno, ellos lo que explican es que históricamente los varones han ocupado la esfera pública instalando al sujeto varón como aquel que engloba y secuestra, dicen esa palabra, el sentido político. A lo que convoca el colectivo Varones Antipatriarcales es a cortar con la complicidad machista, ¿no? A ver, muchachos cis, que quizá estén acá o estén escuchando ahora a través de la colectiva, en esos grupitos de WhatsApp, quizá, donde aparecen esas fotitos y esas sarta de pavadas, bueno, eso es cortar con la complicidad machista, es decirle, no, flaco, cortemos con esto, no hagamos esto. O sea, no solo las mujeres tenemos que decir qué hacer. No temáis entre sus amigos. Ahí está, tal cual, así. Así se empieza a cortar la complicidad machista. Bueno, la verdad que no sé a dónde vamos ahora. No tenemos a... ¿Cómo? A un audio. Más voces. Vamos a un audio. Hola, mi nombre es Vilma Ripoll, soy dirigente del MST y de Juntas y a la Izquierda, nuestra Organización Nacional de Género. ¿Cómo tiramos al patriarcado? Bueno, las desigualdades que genera la opresión patriarcal tienen al capitalismo como el gran beneficiario por todo eso que no nos pagan del trabajo doméstico no remunerado, 20% del producto bruto. Entonces, es imposible pensar que lo vamos a tirar sin el capitalismo, porque se retroalimentan y son indivisibles. Por eso todas las instituciones del Estado, de una u otra manera, sostienen a este modelo patriarcal. Por eso, nuestra lucha creemos que es política y es en simultáneo contra los dos, contra la opresión machista y contra la explotación capitalista e imperialista, ¿no? Y como solos no se van a caer, nuestra lucha es para derribar a ambos. Ah, y les digo que sin los varones y va a ser imposible. Tenemos que ir todos contra el capitalismo y el patriarcado, aunque la lucha de las mujeres sea con las mujeres adelante y los varones apoyando atrás. Gracias, un beso y feliz día a todas. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches. escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Gracias, Cecilia. Gracias a toda La Colectiva, como siempre, por hacerme participar y compartir con ustedes el compromiso en la lucha. Bueno, el 8M es la representación, es aquello que se plasma como visible en relación a lo que es la lucha de las mujeres histórica, y que en los últimos años ha logrado aquí y en el mundo esa masividad necesaria, no solo para hacerla visible, sino para avanzar contundentemente, no solo contra el patriarcado, sino contra un orden social desigual, injusto y violento como el capitalismo, del cual el patriarcado es parte de ello y reproduce ese orden social capitalista. Creo que es el 8M muestra claramente esa fuerte convicción emancipadora y libertaria de las mujeres que, insisto, tienen que estar inscriptas en una lucha permanente contra el poder del patriarcado y contra la violencia del capitalismo. Y esa lucha permanente es la que nos va a construir identidad, nos va a construir colectivo, nos va a construir unidad y solidaridad. Y yo creo que esos son los atributos indispensables para derrotarlo. Pero el patriarcado se derrota si se va contra el orden que lo sostiene. Un abrazo grande. Bueno, a la que escuchábamos era Alcira Darocchi. Alcira Darocchi es coordinadora de la carrera de Sociología, de Ciencias Sociales de la UBA. Y justamente lo que nos decía es que lo vamos a tirar si derrocamos también al capitalismo, ¿no? Que es el orden que lo sostiene al patriarcado. Nosotras que somos mujeres de medios comunitarios y que estamos en La Colectiva, una radio que casualmente hay muchas mujeres, ¿no? Digo, somos muchas. Somos muchas. También estamos en un proceso acompañando, ¿no? Todo esto y aprendiendo mucho, porque entendemos que tenemos mucho que aprender, inclusive las mujeres. Yo me encuentro cada día con un montón de palabras, de pensamientos patriarcales, ¿no? En mí. Lo escucho, lo veo, me siento, me escucho y digo, ¿cómo dije eso? ¿Cómo pensé eso hace unos años, hace unos días? Pero bueno, nada, estamos en ese proceso. Hay datos, sí, sobre qué lugar ocupamos las mujeres en los medios de comunicación. Estos datos en realidad no hablan de los medios comunitarios como el que nosotros militamos, ¿no? Como el que pertenecemos. El informe lo preparó, nos quemaron por brujas, justamente un programa de radio, se llama Faltamos en la Radio. No es muy nuevo, estamos dando un dato un poquito, ¿no? Pero no está tan desactualizado, es de octubre del 2017, y justamente lo que dice es que monitorearon programas de AM y FM nacionales, los más escuchados, de la primera mañana durante el mes de junio del año 2017, y en ese momento se evidenciaba que solo el 14% de las personas que trabajan en radio y que se especializan en política son mujeres. No hace falta saber muchos números para darnos cuenta que generalmente el que sabe es un varón, ¿no? En estos programas. Las voces de las mujeres se escuchan menos. Se releva con este trabajo, el objetivo era relevar la participación femenina en cada una de ellas y de ese modo contribuir a una revisión de la radiofonía en pos de una comunicación no sexista. Bueno, da una nómina de la cantidad de programas que se relevaron. El lugar de la mujer era de un 14% y casualmente un 82% las mujeres lo cubrimos en locución. ¿Qué hace la locutora en un programa de radio? La locutora dice en un programa, clima, claro, las la boludeces. Hora. Las boludeces las dice la locutora. Entonces es una chica que está de adorno, generalmente es ese el lugar. El teléfono. Por supuesto. Y chichonea un poquito con el conductor, que por supuesto es un señor. Bueno, ese es el lugar. Bueno, lo vamos a tirar también ese lugar. Y si me preguntaran a mí hoy, bueno, ¿cómo lo pienso tirar? Primero, despatriarcalizándome yo, ¿no? Como mujer que soy, mujer cis que soy, empezar por ahí a reflexionar y ¿cómo se dice esto de hacer turismo dentro de una, como decía Mafalda, ¿no? Empezar a inspeccionar un poquito en mí y bueno, y creo que desde la colectiva, que tiene nombre de mujer, es un buen lugar para comenzar. De hecho, bueno, lo que nos pasa en la colectiva es que nos manejamos de forma horizontal, de forma asamblearia, y esto es lo que intentamos hacer en el aire, es lo que intentamos hacer para manejarnos como un medio comunitario y para manejarnos a la hora de vincularnos, y todos los días aprendemos y seguimos aprendiendo, y nos falta un montón de seguir aprendiendo cómo hacer para tirar abajo el patriarcado. Pero bueno, lo bueno es que estamos transitándolo y vamos hacia ahí y lo vamos a lograr. ¡Vamos! Lo vamos a tirar. Pero bueno, estas discusiones están en nuestro cotidiano, en nuestro hacer cotidiano como colectivo. Entonces, estamos todo el tiempo tratando de despatriarcar, de desaprender, de volver a aprender. Y nos vamos tropezando un montón de veces porque son situaciones que nos van atravesando como colectivo. Y tratamos, como podemos, de poder dialogar entre todos, poder poner sobre la mesa cuáles son las situaciones que nos molestan. Pero bueno, el patriarcado y el machismo atraviesa a organizaciones sociales, a organizaciones de la comunicación alternativa, como a otro tipo de organizaciones políticas. Por lo tanto, está en todos lados, a todos, en algún lugar nos atraviesa y en ese camino estamos. Creo que vamos por un buen camino. Sí, tal cual. Pero bueno, es un trabajo de todos los días. Así que bueno, invitamos al que se quiere sumar a la radio que se venga porque tenemos mucho más para hacer. Así que la colectiva tiene abiertas sus puertas. Recién estuve por ahí repartiendo unos volantes con la dirección, teléfono, el Facebook, como para que en momento que quieran, si se quieren sumar para hacer un programa, si quieren participar de alguna otra forma, lo puedan hacer. La colectiva es una radio que se construye entre todes, así que los esperamos para eso. Sí, además en este contexto donde nos quieren callar, ¿no? Es el momento de hablar, es el momento de hacer radio, de hacer aire juntes, así que vénganse. Bueno, y estamos en La Paz Arriba, ¿no? Esto es Montevideo y Corrientes, acá, Colectivo Pasariño, La Paz Arriba y la colectiva. Después vamos a hablar, ¿no? Después en la charla que viene a continuación se va a hablar de el feminismo y los medios también. Así que, bueno, ahí está. Lo que vamos a escuchar ahora es la voz de Moira Millán, una mujer originaria, no hace falta que la presentemos mucho. Este año en el plenario de mujeres se discutió bastante, ¿no? Por la plurinacionalidad, más o menos, ahí, más o menos. Así que bueno, no tenemos mucho para discutir y mucho para aprender. Pero bueno, esto sigue, así que escuchamos a Moira. Saludos a todas las mujeres, a todas las hermanas, a todas las luchadoras. Hoy, 8 de marzo, las mujeres indígenas no solamente conmemoramos la lucha por los derechos de todas las mujeres en el mundo, en particular las mujeres trabajadoras del mundo, sino también que queremos celebrar el reconocimiento de la plurinacionalidad de esa fuerza femenina emergente en el mundo. No solamente internacionalista, sino plurinacional, porque las mujeres indígenas estamos siendo parte de un movimiento de lucha antisistémica, estructural, que tiene que ver con la recuperación de los derechos fundamentales de las naciones indígenas ocupadas por los Estados-Nación, que están en este momento arremetiendo nuevamente hacia un genocidio de los pueblos. El patriarcado lo vamos a tirar cuando confrontemos y podamos vencer de manera determinante al sistema. Y para vencer al sistema, las mujeres indígenas creemos en la descolonización, porque el sistema que le antecedió a este sistema moderno, capitalista, materialista, antropocéntrico, racista, misógino y patriarcal, fue un sistema de reciprocidad y horizontalidad, y la tuvieron los pueblos indígenas de todo Indoamérica. Entonces creemos que tenemos que sacarnos de encima todos los resabios, todo lo que remite a la matriz civilizatoria de la colonización,

estamos acá con Renata del colectivo Pasariño, quien nos va a contar un poco qué va a pasar el 14 de marzo, que vamos a recordar a alguien muy especial que nos va a presentar Renata, que es Mariel Franco. Renata, contanos primero quién fue Mariel Franco y qué va a pasar el 14 de marzo en el Obelisco. Bueno, buenas noches. Para quien no conoce, Mariel fue concejala de Río Janeiro, del PSOL, un partido socialista de Brasil. Tuvo un protagonismo muy interesante, tiene una característica de una lucha transversal con distintos ejes de trabajo con mujeres, negras, villeras, y con un protagonismo muy interesante. Y fue muerta, asesinada, junto con el chofer del auto que la llevaba Anderson, hace casi un año. Y eso hace con que haya sido un hecho muy relevante en Latinoamérica, más allá que sea en Brasil, en Río Janeiro, en la zona que ella trabaja. Como que destacamos que es un hecho que nos une como Latinoamérica, como de los centenares de militantes de derechos humanos que vienen siendo muertos cada año, algunos países con destaque como México, Colombia y Brasil, pero destacamos que viene siendo como vamos perdiendo territorio con cada una de las personas que no están, y más allá de una persona más, un militante social más, ella era una mujer negra, lesbiana, que viene representando derechos de la más población en Río, Brasil, en Latinoamérica, que necesita mucho del Estado presente. Entonces, cualquier contexto de ajuste del Estado, vamos perdiendo también espacio para derechos de las poblaciones que necesitan. El 14 de marzo cumple un año, y donde vemos que las investigaciones no avanzaron lo suficiente, necesitamos seguir exigiendo justicia. Lo que se avanza indica que hay milicias y el Estado involucrado, con lo cual la gravedad del asunto gana dimensiones distintas, y exigimos justicia, exigimos que su nombre sea valorado y que más allá que la hayan asesinado, no la mataron en nuestras vidas y se convirtió en una imagen de lucha en Río, en Brasil, en toda Latinoamérica. Así que el 14 de marzo a las 18 horas nos juntamos en Obelisco exigiendo justicia y transmitiendo su lucha y su historia para los hermanos y hermanas de Argentina. ¿Dónde va a ser en el Obelisco y a partir de las 18 horas? ¿Y quiénes van? ¿Son varios colectivos que están organizando esta movida? Sí, coordina el colectivo Pasariño, pero se está consolidando como un evento horizontal, como fue en septiembre del año pasado. Vino Mónica Benicio, que era la compañera de Mariel, y pudimos hacer un espacio de diálogo transversal con distintas organizaciones que pudieron hacer como de manera horizontal un recorrido de Mónica por Buenos Aires, que fue una impresionante recepción de las organizaciones argentinas y de Buenos Aires hacia ella. Y esas mismas organizaciones el domingo se juntan para terminar de diseñar, va a haber algunas sorpresas, algunas intervenciones, que el 14 vamos a hacer un lindo evento para recordarle y exigir justicia. Bueno, un año sin justicia, un año sin Mariel, el próximo 14 de marzo a partir de las 18 horas, todos vamos al Obelisco a recordarla y a exigir justicia. Así que bueno, gracias Renata del colectivo Pasariño. Y bueno, seguimos con esta transmisión. La Paz arriba está arriba, pero a full, o sea, se llenó. Estamos acá, después de la marcha, se están viniendo todos para acá, así que esto sigue, falta la charla que ahora va a venir. Van a estar, como dijimos al inicio, varias compañeras charlando sobre transfeminismo, sobre qué pasa con la participación de la mujer en los medios. Bueno, tienen diferentes ejes que ahora los vamos a recordar. Pero en breve vamos a empezar con la charla y hay feriantes, hay libros, hay rica comida, bebida. Así que vénganse acá a La Paz arriba y vamos a continuar en esta noche, en este 8M, en este día de paro internacional. Bueno, y ahora vamos a escuchar un audio. Vamos a escuchar a Alma Fernández, militante travesti. Hola, soy Alma Fernández y lo vamos a tirar todas juntas, todas unidas, abrazándonos, construyendo ese futuro desde el presente, ese futuro que queremos y soñamos todas juntas todos los días, compañeras. Con todas adentros, con las gordas, con las negras, con las trabas, con las lesbianas, con los chicos trans, con los intersex, con los no binarios, con las mujeres, con el presente y el futuro, y jamás con discursos que nos lleven al pasado. Muy feliz día y furia travesti. Villamarín, soy feminista, sindicalista bancaria, pertenezco al colectivo Mujeres Trabajadoras del Banco Credicop y también soy madre protectora que lucha en contra de la justicia patriarcal que nos amputa las maternidades y nos roba nuestros hijes. En un día como hoy, 8 de marzo del 2019, según la consigna que me dijeron, sé que lo vamos a tirar porque a diferencia del resto de los movimientos que hoy están batallando en contra de un sistema, nosotras tenemos ovarios y somos un movimiento que le pone fuerza y lucha aún atravesando situaciones de extrema violencia, como ser los femicidios, los transfemicidios, los transvesticidios. Lo vamos a tirar, y lo vamos a tirar porque estamos convencidas del camino que tenemos que seguir para lograr que esta sociedad sea aún más igualitaria que la que soñamos. Fuerza, lucha y un abrazo feminista a todes. En este paro nacional internacional de mujeres, que es absolutamente masivo en gremios como el docente, que además forma parte de las 72 horas de lucha en defensa de la escuela pública y de nuestros salarios, estamos preparándonos para la movilización enorme que va a haber en todas las plazas del país y especialmente de Congreso a Plaza de Mayo a partir de las 4 de la tarde. Y vamos con las principales consignas: el aborto legal, seguro y gratuito, la separación de la Iglesia del Estado, la denuncia de que el Estado es responsable de toda esta situación de femicidios y de violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, que vemos que no distingue signos políticos, porque no solo se trata del gobierno nacional de Macri, sino también de los gobernadores, en muchos casos peronistas, que quieren obligar a las niñas violadas a ser madres y que se someten a los acuerdos con las iglesias, con el Vaticano, pero también con las iglesias evangélicas. Entonces, claramente, lo que nos plantea esta jornada de lucha de la mujer trabajadora, de la juventud, es que para tirar todos estos mecanismos de opresión y de disciplinamiento hacia la mujer, tenemos que ir a fondo contra la política de ajuste de Macri, de los gobernadores y el FMI, y a fondo contra todo el sistema social que se basa también en la dominación de la mujer como uno de los mecanismos de opresión de las y los trabajadores. Así que, compañeras, compañeres, un gran día de lucha y todas a marchar. Si vamos a hablar, comencemos con esos encuentros. Cuando eres mujer migrante? ¿Quieres salir a asignado? Mezclarse con el mundo, no llamar mucho la atención. Mujeres y ciudad, mujeres. Bueno, lo que se está escuchando ahora es Nina Uma, la acabo de conocer, la voy a seguir escuchando. Antes escuchaba, no, me encantó por eso. Sí, sí, sí. Escuchábamos los audios de Verónica Villamarín y de Romina del Pla. Y un ratito antes, un tema de Sudor Marica, ¿esto está bien o todo está bien? Está todo bien. Está todo bien, gracias, gracias. No me entiendo la letra. La verdad, soy una señora grande, mayor, tengo presbicia, esas cosas que me pasan. Bueno, tenemos a continuación una charla con muchas personas importantes, ¿no? Referentes, sí, que sí nos van a aportar mucho. Les contamos un poquito para los que llegaron. Sí, y para los que nos están escuchando a través de la web de la colectiva. Lo que se viene es una charla que se llama ¿Cómo lo vamos a tirar? Balances y desbalances para encarar lo que se viene, ¿sí? Y hay varias invitades. La forma de organización de la charla se va a dividir en varios bloques con algunos ejes temáticos, pero en el medio de cada bloque vamos a tener a una DJ que nos va a deleitar con su música. Milu DJ va a estar acá hasta que las velas no ardan. Así que bueno, les voy a contar un poquito quiénes van a estar hablando ahora, ¿sí? ¿Las chicas? Dale, venite, Flora, contanos. Para los que se están sumando al aire de la colectiva y los que acaban de llegar a La Paz arriba. Bueno, buenas noches otra vez a quienes recién llegaron. Les cuento que en un ratito vamos a tener una actividad muy linda, una conversación, un conversatorio respecto de cómo lo vamos a tirar, los balances y desbalances de los últimos años de la lucha antipatriarcal en nuestro país y en nuestro continente. Y para eso vamos a contar con la presencia de S. Montenegro, vamos a contar con la presencia de Denise Brazado, del colectivo Pasariño, y también vamos a tener a Jixa Gozar, una compañera de nuestro espacio. Y bueno, todos ellos van a dar cuenta de la lucha que vienen llevando desde sus organizaciones y desde sus individualidades en su proceso de deconstrucción y de rearmado de nuestras ideas y de cómo eso lo ponen en la práctica día a día en sus vidas y en su militancia, por supuesto. Así que la invitación es a que tratemos de escucharnos, de hablar entre nosotros, de poder tomar estas nuevas voces que creemos que son importantes, que tienen mucho para decir. Y bueno, por supuesto, otra vez el agradecimiento enorme a ustedes, la gente de la colectiva, por darnos esta posibilidad de jugar un poco, hacer una radio, de tener gente que compañeros y compañeras y compañeres que hablan de nuestras luchas, que pueden dar cuenta de eso. Y que, bueno, tener un micrófono y esa voz posible en nuestro espacio es algo que nos enorgullece, que nos alegra y que queremos agradecer especialmente. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentas de estar todos acá. Así que, bueno, les recordamos el 14 de marzo, entonces, en el Obelisco, a las 18 horas, a un año del fallecimiento. cuento de Mariel Franco, de la muerte, ¿no? De Mariel Franco. ¿Quién la mató? ¿Quién la mandó a matar? Un año sin justicia, así que bueno, ahí estaremos todos para acompañar. Vamos a escuchar un audio de Leni Cáceres, de Diario Digital en Femenino. Hola, soy Leni Cáceres de Diario Digital Femenino. Lo vamos a tirar juntas, en las calles, en las casas, en los barrios, en el trabajo. Juntas, abrazadas, hermanadas y en lucha. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Especial del 8M y vamos a dar paso a la charla que se viene, cómo lo vamos a tirar, balances y desbalances para encarar lo que se viene con los invitados que recién presentamos. Así que bueno, quédense los que nos están escuchando a través de la web www.lacolectiva.org.ar y todos los que estamos acá, obvio que nos quedamos. También recordar que el 14 de marzo en el Obelisco a partir de las 18 horas tenemos un año sin Mariel Franco, un año sin justicia, así que también nos encontramos el 14M. Y para terminar, les invitamos a todos a que nos acompañen en un canto, ¿sí? ¿Nos escuchan? Les invitamos a todos a cantar porque vamos a dar por finalizada esta etapa de la radio. Así que bueno, acompáñennos por favor, vamos. Poder, poder, poder, poder popular, poder popular. Y ahora que estamos juntas, y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo se va a caer, arriba. Agradecemos a La Paz Arriba y que este sea el primero de muchos eventos más que hagamos juntos. Así que, y quien se quiera sumar a poner voces de mujeres y disidencias en la radio, las inspiramos a todos a formar parte de Radio La Colectiva. Gracias. Para darle.